radiosemilla.com.ar. Buenos días a todos, amigues, ¿cómo andan? Bueno, estamos nuevamente aquí en el estudio. En los últimos tiempos hemos estado un poquito aquí y en otro lado, pero bueno, siempre volvemos. Estamos con Pilar ahí en la del otro lado del vidrio. Pilar, ¿cómo estás? Bueno, y aquí tenemos hoy una visita muy especial, tres compañeros que vienen de España, que han venido para el Encuentro Mundial de Derechos Humanos, que se realizó en Buenos Aires hace una semana, un encuentro muy importante, bueno, que ha reunido una enorme cantidad de gente, trabajadores de derechos humanos, muy auspicioso por un lado, muy lamentable por el otro, ¿no? Porque hay problemas por todos lados y muy graves, pero por suerte siempre hay quienes resisten y pelean. En este caso muy particular, muy sentido por nosotros la presencia de estos tres compañeros, porque nosotros hemos tenido la influencia, toda la militancia, por lo menos de mi época, ha tenido mucho la influencia de la pelea en la República, de la guerra civil, la llamada guerra civil española. Así que ha sido algo, es muy emotivo para nosotros tenerlos. Buen día, ¿cómo están? Bueno, son tres compañeros que se buenos van a días. Presentar. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Pablo Mayoral. Yo estuve preso en la última etapa del franquismo, estuve en unos procesos, unos consejos de guerra, donde nos pidieron 13 penas de muerte, se dictaron 11 penas de muerte y 5 de ellas se ejecutaron en lo que fue los últimos fusilamientos del franquismo, y donde mataron el 27 de septiembre de 1975 a 5 compañeros nuestros. Como decías, hemos venido al foro, pero también hemos venido a ratificar y poner querellas ante el juzgado de María Servini, es decir, que es por ahora el único juzgado que mantiene una causa contra el franquismo criminal, contra los responsables de la dictadura franquista. Hemos venido, bueno, yo mismo por lo que he dicho antes, y han venido Manuel Ruiz y Miguel Ruiz para poner la denuncia con nuevos elementos y nuevos datos sobre el asesinato de su hermano Arturo Ruiz. Ha venido también Javier Almazán para poner la denuncia por el asesinato de su hermano Ángel Almazán. Ha venido también Marc Muñoz por el asesinato de su hermano Gustavo Muñoz en 1978, y bueno, pues también está Matías, que viene por la asociación Los Bebés Robados Son También Nuestros Niños, ¿no? Que, bueno, fue una política que ya contará de la dictadura franquista de apropiarse de los bebés de las mujeres republicanas, a las que después fusilaban, pero se quedaban con sus bebés, ¿no? Una práctica criminal y genocida como ha habido pocas en el mundo, ¿no? Y nada, pues aquí estamos, es decir, para contar nuestro testimonio, contar nuestra historia y ver si podemos arrancar un poco de justicia contra los crímenes franquistas. Muy bien. Y este otro compañero, Manuel Ruiz. Sí. Sí, yo soy Manuel Ruiz, soy hermano de Arturo Ruiz, que como ha dicho Pablo, le mataron en una manifestación que pedía la libertad de los presos políticos en el año 77, en el 23 de enero del 77, y vengo formando parte de una delegación de un colectivo que se denomina el colectivo de los olvidados por la transición, en la que viene también Mar Muñoz, como ha dicho Pablo, que viene Javier Almazán, uno por la muerte de su hermano Gustavo, que le mataron en la diada del 78, el 11 de septiembre del 78, lo mató la policía de un disparo por la espalda, y su hermano está pidiendo justicia. Así también el hermano de Ángel Almazán, que murió en diciembre del 76 en una manifestación que pedía la abstención en un referéndum que pretendía el gobierno hacer para legitimar lo que se vino en llamar la reforma política, o sea, que era legitimar la denominada transición, el paripé este que hicieron de transición, que llaman transición modélica. Y vengo yo como representante de mi hermano, viene mi hermano Miguel Ángel y yo, para aportar nuevos datos a la denuncia que en su día hicimos en la querella argentina. Yo creo que en España, como tú decías, estáis muy... O sea, aquí en Argentina se habla mucho de la guerra civil, de la república y tal, y es una cosa que ya... En España ya levanta pocas ampollas en el arco político, pero lo que sí que es un tema tabú y sí que levanta ampollas en España es lo que se denomina la transición. Una vez muerto el dictador, denomina como sucesor a Juan Carlos I, que le da todos los poderes, y bueno, pues no hubo transición, o sea, el dictador dejó su semilla y su semilla sigue todavía en las instituciones hoy en día. Y el tema de la transición, pues no, en todo el arco político no lo quieren tocar, o sea, hay partidos ahora de nueva creación que sí que no tienen una historia, no tienen una mochila, y parte de la izquierda que está también reivindicando que efectivamente que se hable de este tema, que en España es tabú y que nosotros pretendemos que se salga a la luz, o sea, lo que fue la transición española, que fue un pacto entre los poderes, las oligarquías y en la que entraron también muchos partidos vergonzosamente, por ejemplo, firmando la ley de amnistía en el año 77, en octubre del 77, que blindó a toda una... y la dotó de una impunidad a toda una dictadura de 40 años. Entonces, yo creo que hay ahí parte de la historia que nosotros tenemos que reivindicar, revertir el relato, y bueno, en eso estamos. Muy bien, y Matías, miren, estamos abriendo como un panorama enorme, ¿no? Que este... Tremendo, obvio que fue una dictadura, creo que la más larga y cruenta de los tiempos modernos, me parece, pero qué patas largas, ¿no? O sea, bueno, después de Matías, si les parece, vamos a un corte y después nos gustaría profundizar un poco en todas estas cosas que ustedes han abierto, que son de tiempos más actuales y sigue siendo muy aberrante todo, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que lo llamativo, digamos, o lo sorprendente un poco de lo que pretendemos hacer aquí también es visibilizar la transición, de la cual se ha hablado muy poco, y no es casual que yo también pues sea parte del colectivo por los servidores de la transición y al mismo tiempo de los bebés apropiados durante la transición. Es decir, son dos temas que se dieron durante ese periodo llamado transición bajo un mismo relato, o sea, es decir, un relato legitimador de la legalidad del franquismo durante la llamada democracia, un relato legitimador de no ruptura con el franquismo y de no depuración de las instituciones. Y el tema de los bebés apropiados pues también tiene que ver, y no es casual que vayamos en común, en paralelo. Bueno, yo hablo desde un punto de vista de como yo soy antropólogo, no soy un familiar ni soy un bebé apropiado, que muchas veces me lo han preguntado. Pero cuando uno se pone a indagar, a investigar lo que fue la transición, se da cuenta de, pues bueno, de que hay un relato construido para legitimar precisamente esa idea de que es posible pasar de un día para el otro de una dictadura a una democracia, una dictadura de casi 40 años, ¿no? Es decir, desde el punto de vista tal y como yo lo veo, en términos argentinos, sería como un triunfo de la política de los dos demonios durante la llamada democracia en el Estado español. Y bueno, pues ese relato, pues en el tema específico de los bebés, es, por ejemplo, se instaló la idea de que durante ese periodo, como era una democracia, pues bueno, simplemente se trató de una trama mafiosa que se dedicó al tráfico de niños. Pero bueno, si queréis luego profundizamos más. Bueno, cómo no. Podemos entonces, nos vamos a un corte cortito. Un corte cortito, cómo no, le aprovecho para darles la bienvenida a todos, a los tres compañeros ibéricos, y vamos a un temita musical, si ustedes quieren. Al hospital, bebele, bebele, bebele, va. A la Tomasa la echan de casa. Seguimos aquí con los amigos. Les vamos a pedir si nos pueden ubicar un poco, sobre todo para la audiencia, aunque sea brevemente, el contexto, digamos, previo, ¿no? O sea, lo que fue esos largos y tremendos años del franquismo. ¿Cómo sucedió eso? Sí. Bueno, pues en 1931 el pueblo español decidió expulsar a los monarcas de Alfonso XIII, y instaurar la República Española. Esa República pues fue cercenada a sangre y fuego por un golpe militar de Franco y sus secuaces, en convivencia con la dictadura nazi de Hitler y la dictadura fascista de Mussolini, ¿no? Este golpe de Estado contra la República supuso de entrada pues un montón de muertos y de asesinados que se oponían al fascismo, ¿no? Y, ¿hay pues, algunas cifras o sí, muchas bueno, todavía? Se hablan de 500.000 muertos en la confrontación armada que dio lugar al golpe. Y luego lo que más estamos luchando nosotros es por la recuperación de los cuerpos de mucha gente que fue asesinada cuando los golpistas fueron saliendo victoriosos en cada pueblo, en cada ciudad, en cada región. Es decir, eran asesinados sin juicio y luego posteriormente, cuando ya instauraron el golpe fascista en toda España, pues lo hicieron a través de consejos de guerra. Y se dice que hay como unos 150.000 desaparecidos en las cunetas, desaparecidos en los cementerios y fusilados directamente por el ejército, ¿no? Estamos hablando de 150.000 personas vilmente asesinadas. Y luego, pues más de 200.000 presos que hubo a lo largo de todo el periodo de dictadura, ¿no? Y además, como he dicho antes, esto siguió hasta el final. O sea, no fueron un periodo de los años 30, 40, 50, digamos, mientras Hitler pues asolaba toda Europa, ¿no? Es decir, que se concentraron muchos de esos asesinatos mientras Hitler era prepotente, ¿no? Sino que siguió toda la dictadura, ¿no? Hasta los años 70, en donde hubo muchos asesinados en las luchas y en las huelgas que había contra el régimen franquista. Y posteriormente se abrió pues una etapa de transición, ¿no? La muerte de Franco. O sea, la muerte de Franco, que comenzó en el 75, ¿no? En el 75, el 20 de noviembre de 1975, se produce la muerte de Franco. Anteriormente había habido un gran movimiento de repulsa en toda Europa. Se habían roto las negociaciones con el mercado común. México pidió la expulsión de España de la ONU. Los embajadores europeos, es decir, se fueron de Madrid en repulsa por estos últimos asesinatos. Y entonces se abrió pues un periodo de cambio, ¿no? A la muerte de Franco. Este periodo de cambio, pues como decía Manuel, y supongo que ahora abundará sobre ello, pues no fue una transición pacífica, sino fue una transición sangrienta, en donde mediante un plan establecido los franquistas que a partir de la muerte de Franco querían considerarse demócratas, pues asolaron y masacraron a toda la izquierda, que pedía una ruptura, de verdad una ruptura real contra el franquismo, ¿no? Sí. Claro, las cifras son escalofriantes, ¿no? Tanto de las víctimas como de todos esos años que ha estado esta dictadura, como decíamos, creo que la más larga de los tiempos modernos. Entonces se sale, digamos, por lo que está explicando el compañero, a un momento que se denomina la transición, ¿no? Y que aparentemente, por lo que ustedes están diciendo, y vos vas a profundizar, no tenía miras de cambiar, ¿no? Sino de clavarse la cara. ¿O cómo fue eso? Más que una transición, fue una continuidad. Una continuidad porque todas las instituciones, o sea, la judicatura, si yo la misma, o sea, es difícil, es incomprensible. Más cerquita. Es incomprensible que alguien que un día es una persona adicta a una dictadura y que sea adicta a un régimen, al día siguiente se levante siendo un demócrata. Eso es complicado, eso no pasa. Yo me cuesta creerlo. Hay un detalle, por ejemplo, en el tema de la judicatura, y es que en los años 60 se creó en España lo que se llamaba el Tribunal de Orden Público, que era un tribunal que se creó para reprimir a los disidentes de cualquier tipo, tanto político como de cualquier otro tipo, sexual o cualquier disidente que ellos consideraban. En los años 60. En los años 60. Ese Tribunal de Orden Público se disolvió en el año 77 y se empezó a denominar la Audiencia Nacional, que hoy sigue existiendo la Audiencia Nacional. Entonces, todos los de los 16 miembros de la Audiencia Nacional, 10 provenían del Tribunal de Orden Público. Con lo cual se daba la paradoja de que alguien, a los que estaban persiguiendo un día, al día siguiente pasaban a ser jueces de ese juicio. Con lo cual, esos juicios, concretamente el caso de mi hermano, o sea, mi hermano le mataron el 23 de enero del 77 y le juzgó la Audiencia Nacional. Entonces, yo dudo que alguien que esté persiguiendo a alguien por su ideología, al día siguiente sea el juez, el juez de ese juicio. O sea, con lo cual, digamos que ahí hay un déficit de justicia. ¿Y eso continúa, esa asamblea, sí, con esa composición? La Audiencia Nacional continúa y la Audiencia Nacional, pues hombre, no son los mismos porque ya han pasado muchos años, claro. Y tal, pero en la judicatura, que es un cuerpo que es muy endogámico y tal, suele ser familias que provienen de si analizas un poco las raíces, casi todos provienen de jueces del franquismo, como en los militares. Los militares no se cambió nada de la estructura militar y los que en el 74 eran adictos al régimen y iban con Franco a muerte, una vez muerto Franco y una vez la democracia, siguieron los mismos, siguieron las mismas instituciones, toda la judicatura, la policía, era la misma policía, no se depuró. Es más, no solo no se depuró, sino que algunos policías que se les ha reconocido como torturadores estaban con medallas y estaban, digamos, reconocidos por el Parlamento. Está reconocido por el Parlamento Rodolfo Martín Villa, por ejemplo, que fue un ministro con Franco, después fue un ministro durante la democracia con el Partido Popular, o sea, primero con la Alianza Popular y luego con el Partido Popular, y que hoy en día sigue viviendo y es el responsable político de todos los crímenes que ocurrieron, por ejemplo, en la Semana Negra de Madrid. ¿Qué fue? ¿Cuándo? La Semana Negra de Madrid empieza el día 23 de enero con la muerte de Arturo. Al día siguiente matan a una chica joven que iba a llevar unas flores a un altar, que habían puesto un pequeño altarcito con unas flores y unas velas, donde murió mi hermano. Y entonces la policía le dio con un bote de humo en la cabeza a bocajarro. O sea, no la mataron a posta con un bote de humo. Y esa misma noche, el día 24 de enero, es cuando se produce la matanza de Atocha, que entra una banda de fascistas en un despacho y mata a 5 abogados, básicamente porque eran comunistas. Se trata de decir, de hablar del tema de la huelga de transportes y tal, no. Y no es así, porque evidentemente no eran casos aislados de matanzas de la extrema derecha y de la policía, sino que era un plan preestablecido y bueno, había una serie... Para descabezar ese... Para acabar con el... Primero para dar una lección, para amedrentar a la población y para decir que ojo, que seguían todavía mandando allí las fuerzas que habían mandado durante toda la dictadura y que nadie se saliese del guión, porque el que se saliese del guión, pues lo mataban. O sea, como dice Pablo muchas veces, en aquella época la policía salía a matar gente, salía con las instrucciones, que bueno, que incluso hay audios en los hechos de San Fermín en 78, donde se les dice a la policía, no os importe matar. Entonces, fue una época muy convulsa, fue una época de manifestaciones estudiantiles. Mi hermano era, a pesar de que era en aquella época todos trabajábamos y estudiábamos, porque la economía estaba como estaba, Y bueno, pues iban a por los estudiantes, a por los obreros que se manifestaban, a por la gente que, como Pablo, pues tenía otras ideas políticas. Entonces, eso se jugaron, esa gente sí que se jugaron su vida por la democracia, pero no lo que nos pretenden hacer, que fue Juan Carlos I o Felipe González o Martín Villa, incluso este señor que le dicen que fue uno de los artífices de la democracia, cuando yo creo, viendo su currículum, que lo único que pretendía, porque ahora os puedo dar un dato, ya ha estado en 90 consejos de administración del IBEX 35. El IBEX 35 en España son las empresas que cotizan más en bolsa. Ha estado en todos los consejos de administración de todas las empresas. Yo creo que como pago a su labor durante la transición. Este hombre se le denominaba, tenía el apodo de la porra de la transición. Era una persona que masacró a 5 obreros en una huelga en Vitoria y que tiene un historial, mató a Gustavo, a Arturo, a Mariluz, a Vicente Cuervo ya no estaba, a Ángel Almazán, un montón de gente, un sinfín de gente que todavía sigue saliendo gente porque sigue habiendo miedo a contar las cosas. ¿Y él qué cargo tenía en ese? Él empezó como empezó en el sindicato de estudiantes en su juventud, luego era un adicto al régimen, fue gobernador civil de Barcelona, fue ministro de la gobernación, posteriormente ministro del interior, ha pasado por un montón de cargos políticos hasta que dejó la política y empezó con su carrera empresarial. Ha estado en todos los consejos de la administración, de hecho hace poco le nombraron consejero delegado de una empresa tecnológica española y ahí está. Y es como un símbolo de la democracia, digamos. Ellos lo consideran porque cuando le tomó declaración la jueza Servini en la embajada en Madrid, la jueza le tomó vía internet declaración, él se prestó a declarar, salieron 70 personas en su defensa, 70 personas que eran los 4 expresidentes del gobierno, Felipe González, Aznar, o sea, todos los expresidentes del gobierno, secretarios generales de los sindicatos, vergonzoso. Gente como Borrell, que es el que ahora mismo lleva la política exterior de la Unión Europea, una cosa vergonzosa. Zapatero salió en su defensa, salieron todos en su defensa, personalidades de la política, y bueno, pues yo creo que es que algo tiene que saber este hombre por lo cual le apoyan. Cuando una jueza aquí en Buenos Aires ha visto que es una persona que tiene indicios para que se le imputen 12 asesinatos. Una jueza que ha estado trabajando 10 años sobre el caso, una jueza que tiene muchísimos datos, que ha hecho una labor impresionante, le ha imputado 4 asesinatos directamente y el resto ha dicho que hay que seguir investigando. Entonces, cuando ella ha visto que hay indicios de criminalidad en este señor, no sé cómo salen a apoyarle todas las autoridades españolas, es algo que no entiendo. Claro, ustedes como, o sea, por un lado la transición tiene esta cuestión perversa de que la gente empieza a mostrarse más, ¿no? Porque tiene legalidad y todo el aparato represivo se mantiene intacto, con lo cual, digamos, los costos pueden ser tremendos. Y por otro lado, esta operación, ¿no? Estas operaciones políticas de con estos personajes que, digamos, sostenidos evidentemente por una trama política, ¿no? Sí. Política y sindical, por lo que vos decís. ¿Cómo juega eso? Digamos, ¿cómo interpretan ustedes? ¿Por qué? Vos decís, es inexplicable, ¿no? Sí, bueno, la cuestión era, como decía Lampedusa, me parece que era cambiar algo para que no cambie nada. O sea, que fue la propia dictadura la que con sus cuerpos represivos, con sus cuerpos judiciales, siguió intacta en gran parte de todas las instituciones. Es decir, y eso se hizo en convivencia con algunos de los partidos políticos, es decir, que se denominaban de izquierda, ¿no? Particularmente con el Partido Socialista Obrero Español, pero también con el Partido Comunista de España. Ambos preconizaban la llamada reconciliación nacional, o sea, el olvidar el pasado, olvidar los asesinatos, olvidar la crueldad de este régimen y pasar una página sin leerla, sin leer la página, pasarla y que todo empezara como de nuevo, ¿no? Pero la verdad es que, pues como ha dicho Manuel, eran los mismos jueces que habían condenado a miles y miles de personas a la cárcel los que salían ahora como demócratas de toda la vida, ¿no? Era la misma policía que había apaleado y aporreado a manifestantes con torturas y hasta la muerte, es decir, la que ahora aparecía como la defensora de la democracia, ¿no? Claro. Eso es así y luego otra particularidad, y es que, digamos, las libertades políticas, las libertades públicas, pues eran, digamos, muy medidas o muy comedidas o muy límites, ¿no? De hecho, pues Franco impuso la monarquía y con la monarquía seguimos. Se sigue. O sea, que no hubo la posibilidad de que el pueblo se manifestara y eligiera entre monarquía o república, como sí que hizo en aquella época el pueblo griego, ¿no? Que ante un referéndum pues optó por más del 70% por la república y acabó con la monarquía, ¿no? Y estamos hablando del año 74, mientras que Franco muere en el 75 y también se podía haber dado esa situación, ¿no? Entonces, quiero decir que la conquista de cada derecho democrático pues fue en la calle, fue en la pelea, es decir, no lo dieron, no lo otorgaron, no lo regalaron, o sea, si salimos los presos políticos de las cárceles fue porque hubo gente que dejó la vida en las calles para que nosotros saliéramos en libertad. Si pudimos tener partidos, sindicatos, fue porque hubo gente que salió a pelear por ellos, ¿no? Si tuvimos derecho a huelga fue porque hubo abogados laboralistas, es decir, que fueron asesinados, es decir, y toda la gente salió en su defensa, ¿no? Eso fue pues un periodo, es decir, desde la muerte de Franco hasta el año 86, en donde se consiguieron pues casi pelea a pelea, calle a calle, fábrica a fábrica, instituto a instituto, en las universidades, pues cada uno de los derechos democráticos, que serán pocos o lo que sean, pero se consiguieron así. Se consiguieron así. Y la impunidad respecto del pasado continúa. Sí, continúa tanto la impunidad de los crímenes franquistas como los crímenes de la transición, que como muy bien decía Manuel, se producen en esta época después de la muerte de Franco, pero que fueron más de 150 producidos por las fuerzas represora, por la Policía Armada, por la Guardia Civil y por el propio Ejército y por las bandas fascistas que estaban a su servicio, ¿no? Que produjeron otros tantos, ¿no? Estamos hablando de cerca de 400 asesinatos que están sin investigar, que están sus responsables, aún hoy todavía vivos la mayoría, que están sin juzgar. Sin castigo. Pilar, ¿querés...? Sí, estaba escuchando atentamente acá lo que ese paisaje que nos estaban describiendo como ese conjunto de instituciones, organizaciones que garantizaron durante el franquismo el aplastamiento de todo un pueblo, digamos, todo ese esfuerzo para que siguiera funcionando a pesar de que se cambiaba el muñeco de arriba, ¿no? Yo me digamos, uno siempre lo relaciona con su propia realidad y recuerdo que por estos barrios, por estas latitudes, tanto en Chile como en Argentina, Pilar es chilena, fue tan, pero tan, tan, tan alabado el famoso pacto de la Moncloa, porque eso garantizaba las alturas, que bueno, no podemos seguir así, habrá un cambio, pero los hilos conductores de esta sociedad, los gruesos, los importantes, vamos a seguir controlándolo. Y bueno, eran páginas y páginas y todavía hoy se nombra el pacto de la Moncloa, ese pacto que garantizó esa continuidad y que ustedes pudieron romper unos cuantos piolines, como decís vos, en la calle, muy alabado por toda la dirigencia política local aquí y allá. Y cuando Pinochet estuvo contra las cuerdas, bueno, todas las alturas corrieron a ver si podían emular algo del Pacto de la Moncloa, y lo hicieron. Por eso también hubo allí una continuidad tan, tan importante en Chile. Aquí les salió algo más difícil. Sí, pero tomado como modelo, ¿no? Yo lo he escuchado, creo que hace un par de semanas esto, ¿no? Digamos, como una cosa así, modélica, es decir, que se pusieron de acuerdo después de una cosa tan tremenda como fue el franquismo y salieron, ¿no? A un país moderno y demás. Bueno, Alfonsín era uno de los que más levantaba esto. Pero digo, escuchándolos se explica mucho más, ¿no? Porque es como la llave, ¿no? Hacer eso, bueno, fenómeno. Lo principal queda igual. Sí, sí, lo que pasa es que los pactos de la Moncloa, en donde efectivamente participaron PSOE, participaron PT, y era, como decía la compañera, pues una forma de que todos siguieran mandando y las grandes empresas y las grandes corporaciones siguieran funcionando sin ningún tipo de trabas, produjo cerca de 3 millones de parados, es decir, produjo el aumento de los impuestos y produjo una hecatombe para la venta de empresas, digamos, nacionalizadas, Telefónica, Endesa, muchas de las empresas que eran estatales, que eran fueron vendidas al mejor postor, o sea que todo eso produjo pues una situación que ahora seguimos pagando, pero sí que es verdad que lo trataron de exportar como eso, como una transición política, como una transición modélica, y de hecho pues Zapatero en el foro pues ha intentado hacerlo valer así, sí, no, y tuvimos que salir nosotros con una pancarta a decir que lo que estaba vendiendo es la impunidad del franquismo, la impunidad de personajes siniestros como Martín Villa. Le sacamos la pancarta a 2 metros de su cara y fue una cosa bastante, bastante sonada, ¿no? Pero es verdad. Una foto. Sí, una foto. La tienen. Sí. Claro, porque en el fondo es económico, ¿no? Como, es decir, en el fondo esto, digamos, toda esta cobertura política encubre ese plan, ¿no? Que continúa todo vapor del capital, que ha sido implantado en prácticamente casi todo el mundo, ¿no? ¿Les parece que nos vamos a un nuevo cortecito? Muy bien. Perfecto. Radio Semilla, FM 106.5. Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Que no, paloma, no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos aquí con estos muchachos tan interesantes que nos abren muchas preguntas, ¿no es cierto? Lamentablemente, bueno, ellos se van mañana, no vamos a poder exprimirlos, pero sí les vamos ahora a darle la palabra a este compañero que es representante de los niños, ¿no? Robados. O... Todos los niños robados son también mis niños. Son también mis niños. Así se llama la asociación. Muy bien. ¿Y cómo es eso? ¿En qué, cómo no, se bueno, forma? Yo quería agregar a lo que sí. ha dicho Pablo, la historia, para ubicar un poco el contexto del franquismo, que también hay que mencionar el papel de la Iglesia Católica, el papel de la derecha católica, que en el Estado español pues tiene una historia muy particular, lo que se llama el integrismo católico, que desde que se puso a conspirar contra la República durante la República y acompañó el proyecto político del franquismo hasta el final. Eso hay que tenerlo en cuenta, no solo lo acompañó, sino que cuando el franquismo entra en crisis después de la Segunda Guerra Mundial, al perder sus aliados fascistas que pierden la guerra, el nacionalcatolicismo se oficializa dentro del Estado español con el concordato entre la Santa Sede y el Estado español en el año 53, concordato que se ratifica en el año 79, que en palabras del embajador de España en el Vaticano, Puente Ojea, fueron los mismos que firmaron el del año 53. Eso dio pie a una no depuración y a una continuidad de las congregaciones religiosas durante la transición, que fueron muchas las mismas que venían en el tema de la apropiación de bebés a lo largo de la dictadura. Así llegamos a una transición que, dentro de todo lo que se estaba mencionando anteriormente, no se puede desligar del papel de Estados Unidos y no se puede desligar del contexto político de la época. Hay que entender que Estados Unidos ya venía operando, digamos, en una para instalar las democracias liberales en el mundo, en los proyectos neoliberales que vinieron después. En América Latina vino la Operación Cóndor, que como bien han analizado autores como Artilio Borón, como Carlos Pérez Soto en Chile, las dictaduras fueron elementos para consagrar el neoliberalismo en los años posteriores a la dictadura. En el Estado español ocurrió algo similar, es decir, la alianza Estados Unidos, donde la Santa Sede del Vaticano tuvo un papel fundamental también en una salida del régimen franquista hacia la democracia liberal, hacia la monarquía parlamentaria, pues esa alianza fue muy importante en el papel de todo lo que estamos mencionando ahora. De hecho, la Operación Cóndor, se habla mucho de la Operación Cóndor en América Latina. En Europa existió algo similar, que es la Operación Gladio, ¿no? Que el libro de Carlos Portomeñe, la matanza de Atocha, la matanza de Atocha y otros crímenes de Estado, se llama el libro. Bueno, pues y el autor, perdón. Resume muy bien. El autor es Carlos Portomeñe y es una persona que ha venido con nosotros, nos ha acompañado como historiador, investigador, aportar datos sobre los hechos del asesinato de Arturo, y es una persona que viene, pues yo le estoy agradecido enormemente. Hemos venido una serie de gente que ya hemos traspasado el umbral de la amistad y ya casi somos familia. Somos una pequeña familia que en la que formamos parte la gente que ha sido represaliada, y otra gente como Matías y tal, que están apoyándonos y que evidentemente le estamos agradecidos enormemente. Y simplemente para finalizar, quería agregar, cuando se hablaba del papel de la transición española en otros países, pues es parte de todo ese proceso. Es decir, la transición se convirtió en un modelo para que en los regímenes postdictatoriales en América Latina siguieran adelante. De hecho, Argentina es una excepción, porque Argentina logró hacer un juicio que luego vino la ley de vencida de vida y punto y final, ¿no? Pero bueno, el hecho de que el Estado hiciera un juicio a la dictadura, yo creo que marcó a una sociedad, cosa que no se puede decir lo mismo del Estado español. Claro, que también fue arrancado, como ustedes en la calle, esas libertades, ¿no? Bueno, aquí los juicios fueron totalmente arrancados en la calle, ¿no? Respecto de la Iglesia, nada más quería decir que cómo es el soporte ideológico, ¿no? El soporte cultural, que tiene un brazo muy largo, ¿no? Porque es justamente ese trabajo en las cabezas de las personas que continúa, ¿no? Durante mucho tiempo, los libros, ¿no? Los libros de los chicos, lo que leen en las escuelas, cómo se forman, ¿no? Eso tiene una trascendencia enorme. Aquí el integrismo fue nefasto, sobre todo en la época del 30, 40, y después fue, bueno, estaban en los campos de concentración, ¿no? Estos curas bendiciendo, ¿no? La depuración que hacía la dictadura aquí. Así que, bueno, son los mismos personajes, ¿no? Que se extienden por el mundo, todo lo que pueden. Y bueno, y con relación a los niños, esta experiencia del robo, que tampoco es una originalidad argentina. Bueno, lo único que quería agregar antes que hable sobre el tema, aquí los militares en 1883 concluyen la que ellos llaman la campaña del desierto, que es la apropiación de, digamos, prácticamente toda la Patagonia argentina, que estaba habitada por varios pueblos originarios. Esos niños fueron también apropiados y vendidos, ¿no? O sea, vendidos como niños para servicios en las casas de los militares, niños y jóvenes, ¿no? Fueron separadas las familias y los niños vendidos. Así que, digamos que estas mañas tienen larga historia, ¿no? Por supuesto. De hecho, siempre hay que construir un otro monstruoso, digamos, para poder legitimar la represión sobre el mismo, ¿no? La Iglesia Católica, la derecha católica, tuvo un papel fundamental en esa construcción, en esa la construcción de esa subjetividad política que permitiese de alguna manera deshumanizar a ese otro no católico que no cumpliese con el perfil, digamos, de lo que el régimen pretendía. Y lo mismo ocurrió, hay antropólogos y antropólogas que hablan del colonialismo interno, ¿no? Por ejemplo, de cómo ciertas prácticas durante la colonización se trasladaron en cierta medida al interior de los países colonos, ¿no? Es decir, bueno, hay autores que comparan, digamos, la biologización de la raza durante la colonización con el ser hispano del franquismo, ¿no? O la raza española del franquismo, ¿no? Sí, aquí hubo una operación en los años 30 respecto a eso, ¿no? De digamos, volver a la espada, a la cruz y la espada, ¿no? Bueno, ese era... el franquismo se declaró en nombre de la cruzada cristiana, ¿no? También. Claro. Sí. Ay, ay, ay. De hecho, casi todos, durante muchos años ha estado el Opus al frente muchas veces de los gobiernos españoles y de todas las empresas. Perdón, reflexionar sobre un tema... Y es que en todos los países donde ha habido dictadura, una vez que acabó la dictadura, ha habido alguna investigación sobre lo que hizo la dictadura, aquí en Argentina, que es un modelo sobre, digamos, el juzgar a los torturadores y tal. Nosotros, había por ahí en los años del boom del turismo en España un eslogan que decía España is different cuando se anunciaba al resto de los países. Y efectivamente nosotros somos diferentes en eso, porque no se ha juzgado a nadie. Ha habido ni en el tema de robo de bebés ni en ninguno de los temas que se hizo las auténticas barbaridades. No se ha juzgado a ninguno, todas las torturas de gente que fueron a la Dirección General de Seguridad y los torturaron. Nada, imposible. No se ha juzgado a nadie, no se ha condenado a nadie, y a los que se le ha intentado condenar, como era Billy el Niño, pues el tribunal lo eximió amparándose en la ley de amnistía que blindaba a todos los funcionarios y tal. Y yo creo que somos diferentes en eso, porque incluso gente como la familia de Vallejo Nájera, que era el psiquiatra de Franco, siguen estando en la crónica rosa de España y paseándose por las televisiones y tal, herederos de una persona que decía que tenía que extirpar el gen rojo a los niños. Y bueno, pues no se ha hecho nada. Muchas veces la gente que nos está haciendo tanto daño, como puede ser Zapatero y toda esta gente que hablan de la equidistancia, que bueno, todos hicieron barbaridades y tal. Yo me pregunto, ¿dónde están los 150.000 muertos? Nuestros, son 150.000 muertos que están en las cunetas, pero solo de una parte. O sea, que todos hicieron barbaridades, pero uno hicieron muchas barbaridades y otros hicieron pocas barbaridades. Entonces, el tema de la equidistancia es algo que nos hace bastante, bastante daño. Y con respecto de la Iglesia, pues efectivamente es algo de que siempre se ignora y no se dice, y tendríamos que hablar y reflexionar más sobre ese tema. Yo siempre digo que la derecha en España ha hecho un trabajo impecable en el tema de memoria. Ha hecho un trabajo impecable porque ha borrado la memoria, la memoria de todos. Hay hechos en la historia española, como puede ser algo que ahora mismo sí que se está reivindicando en España, como es la desbandada. La desbandada es la huida del pueblo de Málaga, o sea, de la ciudad de Málaga, de todos los civiles, cuando entró el sátrapa Queipo de Llano a masacrarlos, y se fueron andando hasta Almería, que son 200 kilómetros, y los iban matando por el camino, la aviación italiana. Y los barcos desde el mar los iban disparando, murieron 5 o 6 mil personas, no se ponen de acuerdo los historiadores, pero eso es un hecho desconocido, no se habla de ello. O sea, han hecho un trabajo Buenísimo, han borrado todos los rastros de las barbaridades que hicieron, que fueron muchas. Y la impunidad, qué peligro, ¿no? Qué peligro de volver. Sí, además la impunidad en este caso tiene un agravante, porque se produce cuando hay leyes internacionales que luchan por que eso no ocurra, ¿no? Que todas las dictaduras del mundo sean condenadas, y sean condenadas en función de la legalidad internacional, ¿no? Por eso nosotros estamos abogando por esa legalidad internacional, para que esta dictadura, que como tú decías, pues es una de las más cruentas, de las más salvajes que se ha producido en Europa y en el mundo, pues no quede impune, ¿no? Porque eso sería muy malo para el conjunto de la humanidad. Exactamente. No estamos hablando solo de nosotros, estamos hablando de que es el conjunto de la humanidad la que no puede permitirse más nunca estos hechos, estas salvajadas y estos crímenes, ¿no? Sí, y además yo quería añadir que la delegación que hemos venido aquí y la gente que formamos parte del colectivo de Olvidados por la Transición somos gente que hemos estado luchando de manera individual. O sea, Marc Muñoz, el hermano de Gustav, lleva muchos años peleando porque se reconozca a su hermano y porque se haga justicia a la muerte de su hermano. Javier Almazán Luna lleva muchos años él solo peleando en los juzgados y con un abogado que tenía particular. O sea, nosotros llevamos muchos años peleando, Vicente Cuervo, muchos de los socios nuestros del colectivo llevan solos peleando porque se reconozca. Nosotros hemos venido aquí a Buenos Aires financiándonos nosotros todos nuestros gastos, todos nuestros viajes y todos los posibles gastos que se deriven de las acciones judiciales y tal, pero solos. Claro. Nosotros no tenemos apoyo de ningún partido, de ninguna. Sí, hay algunos que son solidarios, nos comprenden, nos entienden y tal, pero hemos venido solos. Y llevamos 40 años luchando solos. Entonces, como podéis comprender, aquí en Argentina sí que han participado las instituciones y los partidos en tratar de sacar a la luz los torturadores y los asesinos. Nosotros estamos solos. Tremendo, tremendo. Y con el tema este de los niños, ¿por qué no nos aclarás un poquito cómo fue en sus orígenes, ¿no? Fue una política de apropiación. Bueno, los primeros años del franquismo, como decía, el franquismo necesitaba legitimarse. El integrismo católico, además, tiene una historia muy particular en el Estado español respecto a otros países de Europa. Y utilizó, digamos, esa historia, esa legitimidad que tenía el catolicismo, la derecha católica, para disciplinar de alguna manera a la población a través de la familia nuclear, de la mujer, además a través de todo un plan de natalidad que tenía el franquismo, no solamente el franquismo, sino todas las sociedades de los sistemas políticos de la época tenían un plan de natalidad, una cuestión del capitalismo, ¿no? Pero el franquismo utilizó a la Iglesia Católica para eso. Durante los primeros años del franquismo, la apropiación de bebés fue legal a través del psiquiatra que ha mencionado Manuel, que es una de las figuras más visibles, digamos, entre varios psiquiatras y otros profesionales, digamos, del franquismo. Durante los primeros años se instaló la idea de que los niños o las niñas podían, si no crecían en un entorno adecuado, era posible que terminasen heredando de alguna manera malas prácticas, ¿no? Por eso una especie de eugenesia adaptada. Como la Iglesia Católica no estaba a favor de la eugenesia, se adaptó un poco a esta idea que desde Vallejo Nájera se llamaba eugamia. Entonces se apropiaban los bebés bajo este relato, digamos, en cárceles, en centros de menores, en casas cunas. Y eso duró hasta que se termina la Segunda Guerra Mundial y el franquismo necesita reconfigurarse. En un mundo que había cambiado. Claro, necesita adaptarse, digamos, al nuevo mundo. Entonces se alía con Estados Unidos, se abre al mercado internacional, Estados Unidos pone bases militares en el Estado español, en fin. Dentro de esa reconfiguración, la idea del gen rojo ya no era viable. Por tanto, el patronato, las instituciones que se dedicaban a la apropiación de bebés, que dependían del Ministerio de Justicia y que dependieron del Ministerio de Justicia hasta el año 84, entre otras, el Patronato de Protección de la Mujer, la ADEPA, que es la Asociación Española para la Adopción, pues continuaron funcionando, digamos, bajo otra mirada. Pero estaba presente la idea de reeducación de este sector de la población. De hecho, había una policía educativa que se dedicaba pues un poco a detectar quién tenía que ser reeducada. Había todo un... ¿Y los captaban? ¿Los llevaban a esos institutos? Es que la subjetividad de la época, la cosmovisión franquista de la época, incluso llegaba a hacer que si las propias familias se entregaban a sus criaturas a estas instituciones. Hay varios casos sobre eso. Y así, pues, estas instituciones se mantuvieron hasta el año 80. Y te garantizan generaciones adictas. Generaciones también. Claro, totalmente. Y de hecho el nacionalcatolicismo se estaba presente en todo el sistema educativo, universitario, no universitario, es decir, y además se reafirma cuando aparecen los cristianos de base, cristianos obreros que estaban en contra del régimen, y hay como un rearme ideológico del nacionalcatolicismo junto con el sector más duro del franquismo, entre otros el Opus Dei estaba al interior del Estado, y además hay trabajos como de Jesús Infante, Alfredo Grimaldos, donde hablan de las relaciones que había entre el sector ultra de la Santa Sede del Vaticano, donde estaba Juan Pablo II, ya conspirando, digamos, en contra de todo este movimiento de cristianos de base y en contra de todo el movimiento que había emergido en contra del régimen en el tardo franquismo, ¿no? De hecho, no es casual que Juan Pablo II, cuando es nombrado Papa en el 78, nombra con prelatura personal al Opus Dei en la Santa Sede del Vaticano y lanza una encíclica a favor de las políticas neoliberales. Claro, sí, es un agente clarísimo, ¿no, Juan Pablo? Y los niños los niños apropiados por el franquismo, digamos, ¿no recuperan la identidad? ¿Cómo es este...? Volvemos al problema de siempre, es decir, no hay, al no haber una investigación del Estado, al no haber un apoyo institucional, es una de las demandas de las asociaciones de bebés apropiados es un banco nacional de datos, precisamente para poder recuperar las identidades apropiadas, ¿no? Hay algunas comunidades que han logrado tener su banco nacional de datos, pero la idea del banco nacional de datos es una de las propuestas de la ley de bebés apropiados que estamos esperando a ver si se aprueba, que tuvo varias idas y vueltas en los últimos años y ahora mismo pues está ahí. Estamos ahí pendientes de lo que vaya a pasar. O sea, que ustedes, ¿cuál sería la tarea? Bueno, ya más o menos dijiste algunas cosas. Pues en primer lugar, igual que el COT, interpelar el relato oficial de la transición. COT. El colectivo por los servidores de la transición, al que pertenecemos con Manuel, Pablo y los otros compañeros que han venido, pues interpelar ese relato oficial que hace tanto daño, porque naturaliza la legalidad del franquismo. Esa es una de las tareas. Y otra de las tareas es lograr que se apruebe la ley, además de un poco el trabajo que hacen las abuelas aquí de recuperar las identidades. Lo que pasa que es muy complicado. Es muy difícil. Sin un banco nacional. Sin datos genéticos. Sí, claro. ¿Y hacen algún trabajo, digamos, con la juventud, con las escuelas? Bueno, sí, las... las asociaciones han hecho ese trabajo, igual que casi todas las asociaciones de memoria histórica, ¿no? Pero el tema de la conciencia social en el Estado español es para otro programa, para porque otro programa. Sí. Deja que desear, digamos. Claro. Sí, bueno, nosotros todas las veces que podemos vamos a la universidad, vamos a los institutos a contar pues todo lo que fue, y además vamos un poco como protagonistas. Claro. Protagonistas inequívocos de la historia, o sea, que no es que estemos hablando de historia o de un relato que nos han contado o que hemos leído, sino que es nuestra propia historia la que es el referente que nosotros podemos ofrecer a todos los estudiantes, tanto de instituto como de universidad, ¿no? Y abogamos mucho por eso. Esperemos que la reciente ley de memoria histórica que se ha aprobado con muchas lagunas, sobre todo en el terreno de la justicia, pero sí que hace más hincapié en la necesidad de que la enseñanza se articule pues un poco el relato de lo que fue la dictadura. O sea, eso, por ejemplo, en los libros que estudian los chicos, y eso no aparecía hasta ahora, no aparece todavía. Esperemos que en el futuro sí, pero hasta ahora además eso es lo que dicen todos los profesores y todos los alumnos. Cuando llega la guerra civil ya se acaba de... Se corta. Porque no da... es lo último ya. El tiempo. Sí, se justifican que no da el tiempo y tal, pero es que además en el currículum escolar no está. Se habla del régimen anterior, se habla de toda una serie de cosas que no son ni mucho menos lógicas, ¿no? Aparte de lo que dice Manuel, se estudian los reyes godos y se estudia... La antigüedad, pero no se estudia, digamos, la historia del siglo XX, ¿no? La historia del... ¿Y en la ley se contempla ese plano de la educación y algún otro punto así que sea...? Bueno, la ley está muy indefinida con respecto al tema de la justicia, porque hablan de hacer una fiscalía que estudie y que analice pues las denuncias que se presentan. Y está la justificación estatal de la lucha por los derechos, tanto en la propia dictadura como en el periodo que va de la muerte de Franco hasta el año 83, pero todo eso está por desarrollar todavía. Y la justicia, no hay una reforma judicial, se mantiene igual. No se hace justicia a nadie, y lo que dice Pablo de la Fiscalía, pues hombre, en España la Fiscalía es un cuerpo jerárquico que va a tomar la ideología del gobierno que esté gobernando. O sea, entonces, pues yo ahí tengo mis reservas sobre que cuando vengan los próximos como todo parece indicar, en España va a haber una vuelta en el gobierno, si Dios no lo remedia. Parece ser que cuando siempre que entra la derecha a gobernar en algún sitio, en alguna comunidad autónoma, una de sus primeras prioridades es eliminar la ley de memoria histórica. O sea, ya lo quieren derogar, pero una ley cuando se promulga, si el gobierno que está en ese momento al frente no la dota de medios económicos, es una ley inútil. Con lo cual, pueden no derogarla, como hizo en su día el presidente Rajoy con la ley anterior, y era simplemente no aportar ni un fondo, claro. Con lo cual la ley queda muerta. Sin efecto. Pero tienen para rato, ¿eh? Hay trabajo. Vamos otro corte, porque Pilar estaba reclamando después que hablaran un poquito de lo que pasa ahora, ¿no? Vale. En general, en la sociedad, estaría bueno, ¿no? ¿Les parece? Sí. Pero antes de ir a la música, pues una pregunta para nuestras amigas y oyentes es... Todos estos temas que ustedes han estado charlando, que son tan interesantes, las cosas que hacen como espacios que están militando por esas causas, ¿dónde puede ver alguien que los escucha aquí y ahora, si tienen alguna red, si tienen alguna página, ¿qué sí. otra referencia para poder ahondar en este tema que es indispensable? Sí, pues tenemos el, digamos, toda la referencia es la, la del colectivo Por los Olvidados de la Transición, que tenemos una página que hablamos de ello, y luego también pues está en Facebook una página web del colectivo Por los Olvidados de la Transición, un Facebook, y luego de los de la Asociación de los Bebés a la que yo pertenezco, el Facebook y Twitter y todas las redes de todos los niños robados son también mis niños. Yo quería agregar que ante todo este panorama os podéis imaginar lo que puede significar para nosotros que Argentina condene un exfuncionario del franquismo como Martín Villa o cualquier otro, ¿no? Pero Martín Villa es el que... Es como el emblema. Es como, como un emblema y abriría, y ojalá, quizá, ¿no? Ojalá los organismos de derechos humanos de Argentina tomen esta causa como una propia. Más de sus banderas. Sí, hay otra referencia y es la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que funciona en España y en la que están pues multitud de asociaciones y organismos de todo el Estado español que reclama pues la justicia para todos sus asociados y todas las víctimas del franquismo. Entonces, ¿podríamos repetir todos los lugares sí. donde nos podemos referenciar? Sí. Es el colectivo Por los Olvidados de la Transición, todos los bebés robados, niños. Todos los niños robados son también mis niños, y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Radio Semilla, FM 106.5. Último bloque que lamentablemente se está terminando con tantas cosas interesantes y tantas preguntas pendientes. Así que van a tener que volver pronto. Y este, bueno, y ahora queríamos ver si nos podían dar un pantallazo de cómo ven la sociedad en términos más generales, la sociedad española, ¿no? Sí, bueno, en estos momentos la situación así general, pues hay un alto elevado número de parados, o sea, estamos por 3 millones largos de parados. Hay una precarización del trabajo tremenda, o sea, se acabaron de alguna manera, casi por decirlo así, los puestos de trabajo fijos, o sea, ya se hacen contratos por meses, se hacen contratos por días, incluso a veces contratos por hora. Hay una gran precarización. Luego la vivienda es uno de los grandes problemas que tiene la juventud. Es muy muy cara, es decir, tanto en régimen de alquiler como en régimen de compra. La compra pues se hace más difícil por lo que decía antes, por la precarización del trabajo, porque hoy estás en Madrid, pero mañana te pueden trasladar pues a Barcelona o a Valencia, y entonces pues incurres en más gastos. La juventud está teniendo que emigrar, y ha emigrado pues a Inglaterra, a Alemania, a Francia, y está emigrando por miles y demás. Y luego tenemos un problema en particular, que es la privatización de algunas cuestiones básicas, como es la sanidad o como es la educación, ¿no? La privatización de la educación pues se está haciendo por los llamados colegios concertados, que es unas subvenciones que dan sobre todo a los colegios religiosos, y que las da el Estado, y que en definitiva esos colegios concertados pues pueden solo, digamos, acceder a ellos la gente que tiene un poder adquisitivo, digamos, grande, ¿no? O sea, que en definitiva son subvenciones no para el conjunto de la sociedad en igualdad de condiciones, sino para una parte de la sociedad, y además con un sesgo ideológico muy muy determinado, ¿no? Y luego la sanidad, pues están quizás dejándola que se deteriore, la sanidad pública, que era uno de nuestros tesoros, y que de hecho todavía es uno de nuestros tesoros gracias a los profesionales, gracias a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares, a los celadores, que se han portado maravillosamente en la pandemia, con gran sacrificio incluso de sus propias vidas, pues están viendo cómo se reducen sus salarios, cómo se aumenta sus jornadas laborales, cómo se aumenta la asignación de pacientes por día que tienen que atender, que están obligando a muchos profesionales incluso a buscar otras salidas laborales fuera de España. No están dejando, como digo, que la sanidad pública se deteriore para fortalecer, digamos, toda la medicina privada con grandes corporaciones, es decir, que están muy ligadas a las grandes familias de España en su conjunto, ¿no? Familias que tienen, digamos, hospitales y que tienen centros sanitarios que muchas veces están subvencionados también por el dinero público, ¿no? Por el erario público, con conciertos que tienen con la sanidad pública. O sea que hay cosas que no se hacen en la sanidad pública directamente, sino que la sanidad pública paga a hospitales privados, ¿no? Es decir, eso se está haciendo particularmente en Madrid, es decir, que es un, digamos, unas instituciones pues muy a la vanguardia de este proceso de privatización, pero bueno, se están haciendo también en Andalucía y se están haciendo en otros lugares. Y en Madrid dando lugar a grandes manifestaciones, ¿no? Las grandes manifestaciones que ha habido en Madrid de centenares, de miles de personas, lo han sido en contra de la privatización de la sanidad, a favor de la sanidad pública y de todos sus profesionales que han estado en una huelga continuada durante mucho tiempo, los médicos de familia, de modo de familia, los médicos pediatras y demás, ¿no? O sea que en esas un poco estamos ahora ya en periodo electoral, periodo de elecciones a los ayuntamientos, a las localidades, y periodo de elecciones en la mayoría de las comunidades autónomas. Y a finales de año, pues si no ocurre antes, pues también habrá elecciones generales. O sea, ahora hay una pelea, digamos, importante, ¿no? Ha habido cosas, digamos, que se han conseguido, como la elevación del salario mínimo, pero eso ha dado lugar a que la patronal, digamos, se desligue de todos estos acuerdos y esté haciendo una gran campaña a favor de que no se suban los salarios de los trabajadores, ¿no? O sea que hay una pelea bastante bastante dura. O sea, por ahora se está resistiendo, la privatización se está resistiendo, sí. Digamos, y los gremios salen a pelear, los sindicatos. Sí, por ahora sí, pero un poco también con algunas componendas, es decir, con algunas cosas que se están trabando por debajo cuerda, ¿no? Es decir, de hecho ahora, por ejemplo, de cara a las pensiones, se ha descubierto por uno de los sindicatos minoritarios, pero muy combativos, del País Vasco, que parece que hay un preacuerdo para que parte de la sanidad, o sea, de las prestaciones públicas se hagan a través de las empresas privadas que gestionan los accidentes laborales. Los accidentes laborales están en manos de mutuas. O sea, como que habría públicas, negociaciones. Que habría negociaciones, gremios, digamos, un poco bajo cuerda para privatizar incluso hasta un tema como es el de las pensiones, ¿no? Es decir, que fortaleciendo pues a estas mutuas de accidentes laborales y demás. Sí, que son empresas. Sí, son empresas privadas que gestionan parte de las prestaciones que se dan en torno a los accidentes laborales, a las enfermedades laborales, y que pudieran en el futuro pues también acoger las prestaciones por jubilación, ¿no? O sea que se abre, en este momento se estaría un panorama como abierto de pelea. Sí, sí, hay una pelea, es decir, por la prestación pública, tanto de la sanidad como de la enseñanza, como de las jubilaciones, ¿no? Y también por las condiciones de trabajo. Y por las condiciones de trabajo, por supuesto, ¿no? Es decir que... ¿Y el feminismo cómo está allí? Bueno, pues yo creo que goza de muy buena salud. En las manifestaciones del 8 de marzo han sido nuevamente multitudinarias, es decir, y en este sentido, pues con la ley de solo el sí es sí, pues se está tratando de que las mujeres pues sean consideradas en muchas facetas, como es la libertad sexual, como acabar con los techos de cristal en determinadas la equiparación alturas, salarial se está la equiparación planteando. Salarial, hay muchas cosas que se están haciendo, muchos avances, pero como siempre, como decía antes Manuel, es decir, que cada vez que una fuerza de derechas llega a un gobierno, pues quieren hacer que se retroceda, ¿no? Ha habido en Castilla-León, por ejemplo, ha habido la alianza de PP con los ultraderechistas de Vox, que han querido acabar con el derecho al aborto, ¿no? O sea, que estamos tratando siempre de... que están tratando siempre de revertir la conquista de los derechos, en este caso de los derechos de la mujer, ¿no? ¿Y el panorama político en general cómo es, digamos, en cuanto a derechas, izquierdas o...? Mira, ahora mismo está gobernando un gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos, que son, digamos, las fuerzas más de izquierdas que hay ahora mismo en el Parlamento, o sea, Unidas Podemos. Y bueno, pues ahora mismo hay una ministra, que es la ministra Montero, y Ione Belarra, que además son mujeres y muy de izquierdas, y eso no lo consiente. Eso lo llevan muy mal. O sea, el que haya alguien de izquierdas lo llevan mal. Si es de izquierda, además es mujer, peor. O sea, lo llevan todavía peor. Entonces, desde el minuto cero han estado en el punto de mira para ir a por ellos. Porque digamos que los poderes fácticos, que en definitiva luego son los que gobiernan, no nos hagamos líos, que es así, pues no permiten que desde que accedieron al gobierno han tratado de ponerle todo tipo de trabas, todo tipo de cosas. Pablo Iglesias, que dimitió, que era el vicepresidente del gobierno, que era de Unidas Podemos, pues hombre, tuvo ataques incluso a su familia, tenía escraches todos los días en la puerta, o sea, lo pasó mal el hombre. Y yo creo que es uno de los problemas, que no quieren que la izquierda gobierne, y en cuanto hay viso de que así sea, se alían todos. Y como lamentablemente la prensa, la televisión y la radio son todos de una ideología, pues lo tienen fácil, ¿no? Y respecto de cómo está el panorama político, está mal. O sea, la extrema derecha está ganando puntos, y es porque, como se suele decir, la frase tan típica, un pueblo que olvida su historia está repetida, o sea, está abocado a repetirla, o está condenado a repetirla. Yo creo que está pasando. Porque esta gente, como ha dicho Pablo, y en el momento que llegan al gobierno, lo que quieren es eliminar todos los derechos. O sea, yo le diría, por ejemplo, a las mujeres que se lo hiciesen mirar a quién votan, porque esta gente cuando llega lo primero que va a hacer es quitar todas las, digamos, lo que han conseguido después de luchar muchos años, ¿no? Tanto a nivel laboral como a nivel de sexual, como a nivel de tener un hijo o no tenerlo, que es cuestión de ella, ¿no? Del Estado, uh-huh, que no se tiene que meter ahí para nada. Y yo creo que la juventud, lamentablemente, está muy poco culturizada en el tema político. Está falta de valores muchas veces, y que, bueno, pues los años que todos sabemos, los años de la dictadura y tal, tenía la gente, la juventud tenía más implicación y más cultura política. Hoy en día la gente es muy individualista, que esto nos lo van creando. Además, sí. A raíz de la pandemia, más, porque se ha instaurado el teletrabajo y en una empresa a lo mejor pues la gente no se ve, no hablan entre ellos. No era como antes, que era todo, digamos, una colectividad. Había, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, que las asambleas y tal, eso ya no se da. Huelgas, le hablas a un chaval joven de una huelga y no sabe qué es. Tendríamos que aprender del pueblo francés muchas veces, que sí. Cuando le intentan tocar alguno de sus derechos salen todos a la calle y no paran hasta que el gobierno no ceja en ese empeño. Nosotros somos un pueblo más suave en ese aspecto. Bueno, yo creo que lo que dice Manuel también tiene que ver con la sociedad de consumo como elemento de despolitización, ¿no? Y de control social. Yo creo que ha pasado lo mismo que ha pasado en otros países occidentales, donde la palabra democracia se convierte en sinónimo de totalitarismo, donde la palabra libertad se convierte en sinónimo de privatización, donde la palabra justicia se convierte en sinónimo de castigo por mi cuenta. Libertario. Y así pues tenemos una derechización de la población, pero no solamente en el sentido de Vox y el fascismo, sino en el sentido más conservador de la palabra, donde tenemos gente en la cárcel por cantar canciones como Pablo Hasél, por ejemplo, que es un rapero que está condenado por haber criticado a la monarquía en una de sus canciones. Tenemos otro rapero como Baltoni, exiliado político, porque también lo querían meter en la cárcel. Tenemos una ley mordaza, y eso no está ocurriendo solamente en el Estado español, es como una tónica general de las sociedades. Con muchas resonancias aquí, ¿no? Muchas cosas similares y indudablemente frente también a una nueva etapa, me parece una nueva era, ¿no? Que todavía no estamos viendo muy bien para dónde va, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, pero muy interesante, les agradecemos enormemente, queremos que vuelvan y sobre todo que tengan éxito, ¿no? Porque han venido con un objetivo. Sí, eso es lo que iba a decir, agradecer al pueblo argentino, es decir, toda la ayuda que nos está prestando, particularmente con la querella que dirige María Servini, es decir, que es por ahora la única querella en la que se ha pedido la extradición para llevar a juicio a 20 altos responsables de la dictadura, a torturadores y a miembros de la judicatura que pusieron e impusieron condenas de cárcel, incluso hasta condenas de penas de muerte, ¿no? Está personalizado en una figura, en uno de estos prebostes de la dictadura, en uno de estos criminales, un tipejo que como Martín Villa estamos reclamando su procesamiento por 12 asesinatos de jóvenes antifascistas, antifranquistas a lo largo de la transición, donde él fue ministro de Gobernación y uno de los principales responsables de estos crímenes. Así que nada, muy agradecidos y esperamos que alguna vez podamos llevar ante los tribunales a este personaje y que sea la puerta de entrada para que podamos acabar llevando a todos los responsables de la dictadura ante el banquillo de los acusados y que se les pueda hacer justicia. Justicia para todas las víctimas del franquismo y para todas las víctimas de la transición que tanto se lo merecen. Gracias. Nada, suscribo lo que ha dicho Pablo en su totalidad. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por todo. Bueno, esperamos verlos y festejar pronto, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nada. Pues espero que tengáis mucho éxito.